Buenas tardes, esto es un nuevo programa de Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa se llama The Black Hour, programa que anteriormente emitíamos en Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, que emite en Asturias en el 107.3 de la FM y que también se puede escuchar por internet en la web. Voy a aprovechar para hacer propaganda de mi antigua emisora radiocuca.org y voy a hacer este programa en principio todos los miércoles. Habitualmente empezaré a las 7:30, aunque hoy por ser el primer día y algunos aspectos para completar algunos aspectos técnicos de esta emisora, pues he empezado con un ligero retraso y nada, espero que el programa les guste. Les voy a hacer una pequeña presentación del tipo de programa que va a ser. Este programa se llama The Black Hour, la hora negra, debido a que tengo un gran interés en la cultura afroamericana, en la historia de los afroamericanos, sobre todo pues a los movimientos de revuelta que tienen ante esa estructura en la cual, además de haber un sistema capitalista basado en gran parte en el patriarcado, pues en los Estados Unidos tiene muchísima importancia todo el conflicto racial, todo lo que es una formación de estructura de clases claramente enfocada pues a dividir a toda posible oposición que pueda existir a un sistema. Una estrategia de divide y vencerás que suele aplicar el poder, sobre todo en los casos en los que quizá esté, por decirlo de alguna manera, el poder en una fase más atrasada. Yo en ese sentido considero que Europa, los gobiernos europeos son mucho más inteligentes en ese sentido en el aspecto de controlar la población. Nos venden esa falsa democracia, esos falsos sistemas del engaño basados realmente en la opresión de una manera u otra. Ahora recientemente estamos viviendo, yo creo, además, una nueva etapa en España que paralelamente se está viendo seguramente en otros países, sobre todo de la parte sur, de la parte mediterránea de Europa, en la cual hay mucha gente que tiene unas esperanzas de cambio que para mí son totalmente infundadas, porque todas esas esperanzas de cambio, desde el punto de vista en que se acaban centrando y enfocando en unos aspectos políticos que parece dar cierta legitimidad al sistema existente, en ese momento yo creo que toda esa posible oposición al sistema deja de serlo y se pervierte ya antes de nacer, ¿no? En Estados Unidos todos los movimientos de luchas afroamericanas realmente pues no han tenido tampoco seguramente ese carácter liberador, ni mucho menos, pero por debajo de todos ellos sí que subyace en el fondo un conflicto de verdad, un conflicto que realmente sí que puede ser de clase y que es lo que está, por decirlo de alguna manera, por debajo de todos estos de estos estallidos que ha habido y de todas esas reivindicaciones que ha podido haber. El caso es que después, por supuesto, acaban siendo todas ellas dirigidas o controladas, o por lo menos intentando ser controladas por personas que luego acaban siendo líderes de la comunidad, buenos vecinos y buenos americanos, es decir, personas en el fondo despreciables. Hoy nos vamos a ir a 1967, en una ciudad de la zona de los Grandes Lagos, la gran ciudad de Detroit, esa ciudad que actualmente debe estar perdiendo al orden de 20.000 o 30.000 habitantes tranquilamente al año. Fue la cara de los Estados Unidos hasta sobre todo los años 50, cuando tuvo el desarrollo, desde la primera toda mitad del siglo XX, de todo el desarrollo del sector automovilístico. Detroit era una ciudad donde parecía estar lleno de grandes triunfadores, donde estaba ese modelo habitual del hombre blanco con un supuesto buen empleo y supuestamente bien remunerado, que trabajaban en esas industrias, hasta que evidentemente el capital siempre se adapta a las necesidades. Y el momento que no es necesario ese sector, se prescinde evidentemente de él y se acaba dejando tirado pues a toda la población, que por otra parte no era toda la población, era la población blanca en su mayoría, ya que la población negra pues estaba realmente pisoteada por la otra mitad de la sociedad. Pues bien, en 1967 estalló una gran revuelta en Detroit que tardó en ser bastante tiempo sofocada. en torno a un mes en el cual tuvo que estar incluso el ejército e intervenir en las calles de la ciudad disparando a la población, y hubo bastantes muertos, muchísimos encarcelados y unas imágenes que impactaron en su momento a toda la sociedad americana. Y como de Detroit procede la música Motown, que es evidentemente, pues podemos decir, el mayor sello discográfico que ha popularizado la música de los cantantes de raza negra, pues hoy vamos a ir tirando, a vez que hacemos el programa, de poner canciones de la Motown, de precisamente de ese año de 1967 en el que hubo esta revuelta en Detroit, y vamos por ello a comenzar con un grupo, seguramente los mejores grupos de cantantes, de intérpretes femeninas, como eran The Supremes. Sus mayores éxitos no corresponden a este año, pero sí que tiene una serie de temas que, bueno, por lo menos sí que fueron bastante populares en los Estados Unidos, no tanto aquí, como es este There's no shopping us now, no nos vas a comprar ahora. En 1967, en la ciudad de Detroit, estaba como alcalde un individuo llamado Kavanagh, que fue bastante famoso en aquella época porque vendía que su ciudad era un modelo de integración social y de integración sobre todo racial. En ciudades del medio oeste de los Estados Unidos, por ejemplo, pues ya empezaban a llegar personas de raza negra que venían sobre todo de la zona de los estados más sureños, de Texas, y de Alabama, estados así, que venían de trabajar sobre todo en empleos agrícolas, habían empezado a ir a industrias del Medio Oeste, y había empezado a ver los conflictos serios entre trabajadores blancos y negros, y además también teníamos ejemplos importantes de revueltas en los estados de la costa oeste americana, sobre todo, pues, por supuesto, en California, en las ciudades también más importantes, sobre todo porque ya era un momento en el cual muchos negros eran obligados a ir a enrolarse en el ejército norteamericano para combatir en sus guerras, en esa etapa de la Guerra Fría, que supuestamente no había guerras, pero realmente había guerras por todos los sitios, pues por supuesto los afroamericanos eran los primeros que eran llamados a filas, aunque habitualmente las películas norteamericanas que vemos, la mayoría de los soldados suelen ser blancos, y aparece siempre como mucho un negro que suele estar, pues, a veces hasta haciendo incluso tareas de, podemos decir, de cocina o de limpieza dentro del regimiento. Pues realmente los soldados negros eran muy numerosos, y pues empezaron movimientos a negarse a estos reclutamientos forzosos. En Detroit llevaba unos años de calma, había habido una revuelta gorda 24 años antes, en el 1943, pero no parecía que pudiera estallar lo que sucedió en ese momento, que fue que simplemente, pues, tras algunos de estos hechos en los cuales era muy habituales, en los cuales la policía del estado detenía a personas de raza negra sin ningún motivo, pues cierto día hicieron redadas por todos los principales bares, principales pubs de los barrios negros de la ciudad, para precisamente detener a personas que estaban en estos movimientos antibélicos, antibelicistas, y por supuesto también para detener a personas de organizaciones al estilo de los Panteras Negras, que empezaban a tener bastante importancia en toda la zona, sobre todo de la costa este y en las ciudades de los Grandes Lagos. Así que el ejemplo de convivencia del alcalde Kavanagh se rompió enseguida cuando, tras una de estas redadas de la policía por todos los locales de Detroit, una noche, la gente empezó a salir de repente espontáneamente a las calles. Por supuesto, lo que sacaron las cámaras de televisión en su momento era los destrozos de los negocios. Eso sí, habitualmente las imágenes que enfocaban nunca eran las de destrozos de los grandes negocios, siempre eran los casos en los que a lo mejor se destruía, pues, un pequeño kiosco o una pequeña panadería. Como por supuesto eso se solía hacer para la estrategia de infundir miedo en general en toda esa población de lo que mal se suele llamar como clase media, y tener enseguida, pues, el apoyo de la población norteamericana. En los primeros momentos, de todos modos, la revuelta no se fue muy difundida fuera de la ciudad o fuera del estado. Pues los medios de comunicación tampoco le dieron demasiada importancia, quizá pensaron que era algo que se podía solucionar un par de días, pero enseguida vieron que era muy complicado frenar esto, porque la gente se echaba todas las noches a destrozar barrios enteros de Detroit, pero sobre todo atacando comisarías de policía, y habitualmente la prensa decía que había ataques a los cuerpos de bomberos, lo cual realmente era falso, solo que lo que sí hacía en muchas ocasiones la gente que se había rebelado, los sublevados, era tratar de impedir que los bomberos pasaran a ciertas zonas para que no hicieran su labor, sobre todo cuando iban a apagar el fuego de algo que las personas que se habían rebelado, pues, querían que se quemase, ¿no? Entonces ahí sí que había a veces conflictos con los bomberos, que al mínimo conflicto era lo primero que sacaban los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, como se sabe, habitualmente lo que buscan siempre es lo más sensacionalista. Y no hace falta decirlo, que además no es solo con motivos, en este caso, comerciales, porque el sensacionalismo en el sistema capitalista vende mucho en el sentido comercial, pero en otras ocasiones ese sensacionalismo se busca también con unos intereses importantes detrás, sobre todo cuando se ve que hay algún conflicto social, ¿no? Se trata de hacer ese ejercicio de manipulación para crear un frentismo en el cual tratar de atraer a todo el mayor poder, al al mayor sector social posible al lado del Estado, para después dar carta blanca a todos sus desmanes y a todas sus tropelías, que sería lo que pasaría en Detroit, donde ya, como ya comenté anteriormente, pues llegaría entre el ejército durante unas largas jornadas de lucha. También seguimos para hacer así el programa un poco ligero. Ya os comentaba que es del 1967 todos los temas que van a sonar hoy, y en esta ocasión pues va a sonar uno de The Contours, ese grupo que tiene sobre todo un tema muy célebre llamado Do You Love Me, que fue interpretado luego por varios músicos de rock, también de rock and roll, bastante clásico, y este tema es It's So Hard Being a Loser, es demasiado fácil ser un perdedor, que por la parte pues es una letra que parece que pega bastante bien con lo que era un poco las esperanzas de un afroamericano en un sistema capitalista como ese en los años 60 en Estados Unidos. Y vamos a seguir con todo esto que estábamos comentando. Este conflicto que empezó en verano, en 1967, concretamente pues empezó el 22 de julio, llegó sobre todo a la prensa, por supuesto, en las fotografías del día siguiente al conflicto, en los cuales llamaba la atención un hecho importante, que es que siempre, todas las fotografías pues siempre eran más o menos similares, era un plano muy amplio, un plano que dejaba un campo muy lejano, en el cual siempre se veía a la población, a los rebeldes de raza negra al fondo, que hacían sus barricadas con coches, con mobiliario urbano, con utensilios que podían sacar de las casas o de las fábricas o de los almacenes o tiendas que podían asaltar, hacían incluso barricadas con estanterías de almacenes. Pues bien, una constante era que en estos planos que mostraba la prensa por aquel entonces, era en primer plano se solía ver siempre a una persona de raza blanca, vista por supuesto de espaldas, como mucho se le veía a lo mejor la cabeza por detrás, se le podía ver en medio cuerpo, pero siempre de espaldas, para no identificar a la persona blanca, que en mi opinión, en parte es una táctica un poco interesante de manipulación, una táctica bastante que tiene toques, diría, nazis, pero también unos toques eisensteinianos, ¿no? Que de la manera de enfocar un poco la realidad, todo muy estudiado para, seguramente, al poner a la persona blanca de espaldas en primer plano, que cualquier blanco, que eran los que realmente leían la prensa, sobre todo en aquellos años, se identificara como que él era una persona, el lector le podía ser una persona que en ese momento también estaría siendo atacada, ¿no? Porque al fondo veías los enemigos en un plano largo y por el medio siempre entre la persona de raza blanca a la que nunca se le ve el rostro y las personas de raza negra que están al fondo, a las que siempre se les veía el rostro, por el medio lo que hay siempre son multitud de objetos y sobre todo mobiliario urbano destrozado, ¿no? Y una cosa muy habitual era la presencia siempre en las fotografías, muy habitual también, de poner la figura de una papelera cerca también del primer plano, que en cierto modo, aunque sea, quizá de luego sea eso sea una paranoia mía o una cosa al que trato de buscar la explicación, podría ser una especie de indicativo de que las personas que tienen que intervenir ahí deben limpiar todo eso, ¿no? La papelera es igual algo como que hay que limpiar algo de la sociedad y lo que hay en la sociedad pues son esos rebeldes, todos ellos de raza negra o la mayoría, que suelen aparecer al fondo de estas fotografías y a los cuales siempre se les ve el rostro, es decir, a la persona blanca nunca se le ve el rostro. Hay cientos de fotografías de policías deteniendo a personas negras, sobre todo estos primeros días del conflicto, y en todas ellas nunca sale el rostro de las personas de raza blanca, pero siempre se ve a las personas de raza negra, que por otra parte es una cosa también interesante, porque el hecho de enfocar el rostro de esta persona tiene a la vez el toque, podemos llamarle buenista, del Estado de querer culpar de algo solo a esa persona, y por eso se le puede mostrar su identidad, pero a la vez, como todas las fotografías, los detenidos son de raza negra, al final se crea esa impresión que confirma los estereotipos que rigen la sociedad americana, que ya dije que antes que son bastante útiles para el poder, para conseguir dividir a los trabajadores en los Estados Unidos, que de todos modos también es verdad que incluso sin esa división no sé yo hasta qué punto podría haber una unidad para cualquier cosa, porque lo que se suele llamar conciencia de clase o como lo queramos llamar, yo creo que en los Estados Unidos es bastante inexistente en ese sentido, ¿no? Es una cosa individualista, extraña, que ya lo vemos incluso que a veces hasta cuando uno se pone a mirar cosas de los anarquistas de los Estados Unidos, a veces hasta tienen un carácter demasiado diferente del europeo, que me llega a parecer a veces que como que si incluso esa figura, como si incluso quisieran adaptar esa figura del pionero norteamericano al anarquismo, es decir, que tratan de buscar lo bueno que supuestamente representaría esa libertad y demás, apartándola, ¿no? Dándole otro sentido. Al final yo creo que la rebeldía en Estados Unidos habitualmente suele triunfar más, podemos decir, de carácter individual o carácter pequeño grupo, Y curiosamente, de los pocos conflictos de verdad importantes que ha habido en el siglo XX, que han sido conflictos de masas o de una gran masa importante frente al poder, frente a la policía, además, habitualmente, pues es lo que comento, que han sido sobre todo protagonizados por sectores, podemos decir, afroamericanos o en ciertas ocasiones latinos, pero porque ellos sí que, ahí sí que hay una especie de identidad de raza, una identidad diferente. Que sí que les hace a lo mejor pues buscar algún movimiento más grupales, ¿no? Quizás en fuera de estos movimientos, podemos decir, más vinculados a las razas que pueden estar más marginadas en ese país, seguramente entre la población blanca, pues más allá de los años 60, estos movimientos pacifistas con el tema hippie, seguramente también la extensión de pensamientos de filósofos a los Estados Unidos, como podía ser pues ciertos aspectos de Sartre que después fueron llevados allí por Marcuse y demás, pues es verdad que en la población blanca habitualmente estos movimientos, podemos decir que aquí serían más cercanos a lo mejor a la izquierda clásica, pues yo creo allí prácticamente son inexistentes en ese sentido, seguramente muy vinculado a ese carácter individualista norteamericano, del cual sí que la población negra en los barrios negros todavía sí que tienen mucho individualismo, pero también es verdad que siguen teniendo parte de colectivismo, aunque es verdad que cada vez está desapareciendo más, seguramente pues impulsado por toda esta evolución tecnológica a todos los sentidos y esta evolución de la mercantilización de la sociedad cada vez mayor, que acaba diluyendo pues toda forma de identidad o por lo menos caricaturizándola, ¿no? Ese espíritu de unidad afroamericana lo existía mucho en los años 60, también en los años 70, pero como acabó desapareciendo en gran parte en los 80, en gran parte pues por supuesto por esta entrada de una cultura cada vez más mayor de idolatría al capitalismo, mucho mayor después de la caída del muro y demás, y además también pues como no por toda la presencia de las drogas, que evidentemente pues al igual que sucedió aquí en nuestro país, está claro que el Estado tiene muchísimo que ver en toda esa difusión de las drogas por todos los barrios en los que siempre predominó esas drogas, acabaron siempre llegando especialmente a los lugares donde había más conflictos de clase o más lucha social, ¿no? Basta pensar aquí en, por ejemplo, en el Estado español, que la presencia de las drogas en su momento, de la heroína, pues siempre fue mucho más localizado en los lugares industriales más potentes, donde había pues una clase trabajadora podemos decir más, que se movilizaba más. Luego una cosa luego es estar de acuerdo, ¿no?, con las vías que podían llevar para la movilización, pero sí que es verdad que la droga sirvió mucho en ese sentido para desmovilizar movimientos, y no es casualidad que la expansión de la droga en los Estados Unidos, en estos barrios, pues llegara sobre todo en la era de Jimmy Carter y sobre todo de Ronald Reagan, o que en Inglaterra pues fuera en los años 80 cuando más se vio, sobre todo en la zona del norte de Inglaterra o en el sur de Escocia, y como no, pues aquí en simplemente pensar también finales de los 70 y sobre todo en los años primera mitad de los 80, País Vasco, las cuencas mineras asturianas, zona naval en Galicia, ciertos barrios de Madrid, la zona industrial de Barcelona y demás, pues la expansión de la heroína fue muchísimo mayor que en otras zonas donde no existía seguramente tanto componente de clase, podemos decir, o de lucha social. Pero bueno, ya parece que ya estoy yéndome demasiado por las ramas, así que venga, vamos a seguir de nuevo con otro tema, en esta ocasión que es un clásico, el Jimmy Mac de Martha Lips and the Vandellas, que han versionado pues muchísima gente desde el mundo del blues hasta el soul, ¿vale? Y que originalmente pues es suyo. What? Hay un aspecto también que es bastante importante respecto a lo que comentaba antes, un poco de tema de los ataques a los bomberos, a las actuaciones de los bomberos en este conflicto, ¿no? Que es una imagen, por otra parte, que se repite mucho en las imágenes de los conflictos de las revueltas americanas, que por otra parte se transmite muy bien siempre a través del cine, ¿no? Precisamente el ejemplo que es fácil pensar en él, pues es de una película que precisamente antes aquí he estado hablando con un compañero que está aquí presente, que es del director de Spike Lee, precisamente una película que se llama Do the Right Thing, haz lo que debas, ¿vale? Cuando queman la pizza de su dueño, de Salt, y la gente se pone a atacar a los bomberos para impedir, no para darles físicamente en sí, sino porque lo que quieren es tratar de que impidan que apaguen el fuego de porque esa persona pues consideraban que se merecía que su pizzería hubiese sido quemada, y algo parecido también pues ocurre también si nos vamos a películas, por ejemplo, ya no que no estén centradas en el mundo afroamericano ni mucho menos, simplemente es pensar en, por ejemplo, en Guns of New York de Martin Scorsese, también cuando hay los grandes incendios y la gente se dedica también a atacar a los bomberos de manera indiscriminada para tratar de que apaguen esos fuegos cuando hay una revuelta, ¿no? Y es que el tema de las revueltas siempre ha sido bastante mirado con mucho miedo en Estados Unidos, seguramente porque no saben, yo creo que no saben manejar una situación de ese estilo, ya que seguramente les pilla demasiado de sorpresa. El hecho que decía antes de que allí la mayoría de la oposición pues sea más individualista o más en muy pequeños grupos, por una parte da ventaja a quien se quiera enfrentar al sistema en la manera de poder poder evitar, pues por ejemplo, tema de infiltraciones o tema de estas figuras de los habituales chivatos de los cuerpos policiales y demás. Pero también es verdad que el hecho de ser en número menor, el funcionar de una manera más autónoma, tiene por una parte pues el inconveniente realmente que tiene pues es el hecho de prácticamente del tema, podemos hablar, numérico, ¿no? Que evidentemente al final viene a ser un poco la duda entre una cosa y otra, siempre es complicada, porque es verdad que el tema de autonomía y demás, bueno, de vuelta, pues seguramente sea lo más interesante, bueno, a mi juicio lo es, aunque es verdad que siempre parece que es más complicado seguir adelante por el hecho de que al final te das cuenta que hay poca gente así, ¿no? Los medios de comunicación ahora, por ejemplo, o sea, las redes sociales y demás, todas las maneras de comunicarnos que tenemos, también, aunque nos aíslan, pues por lo menos permiten, en los casos de personas que tengan esas inquietudes similares, que tengan ese tipo de pensamiento, pues estar de una manera, podemos decir, más interconectados, de esto seguramente sabe más aquí el compañero que se encuentra aquí conmigo, pero no sé, siempre bastante complicado y bastante hay bastante duda en esa dualidad de a ver si puede ser mejor un movimiento más de masas o de otra manera, ¿no? Seguramente lo mejor sería algo autónomo, pero que tuviera un gran apoyo de la masa, o sea, que hubiera muchos núcleos autónomos o muchas, podemos llamarle células o de cualquier manera, que funcionaran de una manera que no hubiera ese tipo de directrices y demás, ¿no? Y la autonomía, aunque no en el sentido a lo mejor a veces revolucionario, pero sí que fue lo que acabó llevando adelante revueltas como esta de Detroit. Aunque sí que estaban metidos pues grupos de los que y de personas importantes que después acabarían estando pues en las Panteras Negras en esa zona, realmente todo surgió de una manera bastante espontánea, incluso pues en investigaciones que se hicieron posteriormente también, tema de un poco, podemos decir, historia oral que se ha hecho sobre el tema, entrevistas a personas que participaron en los disturbios. En general se ve que claramente hay muy poca coincidencia entre lo que parece que dicen unas personas, lo que dicen otras, entre la manera de ver el conflicto o de las acciones que se podían hacer en unos barrios y otros, ¿no? Pero sí que aún así pues tuvo el componente ese buen componente de lo que sí es una revuelta de masas, en el sentido de que casi toda la población de la ciudad, de esos barrios, apoyó la revuelta sin ninguna duda, ¿no? Esta revuelta que tuvo, desde luego, como solía pasar, un componente también bastante machista, porque realmente además se ve que la mayoría de las personas que luego estaban en la calle pues eran hombres, pero sí que es verdad que también pues hubo un componente importante también de mujeres que empezaron a participar, a pedir, a tomar el puesto que les correspondería también a una movilización, ¿no? Y esto pues seguramente es lo que después pues acabó llegando a esa importancia que tuvieron en las Panteras Negras pues figuras, mismamente pensemos en la cantante Nina Simone, o pensemos pues en Angela Davis, que por aquellos años pues es cuando empezó también un poco a ser conocida con todos sus escritos, y en aquellos tiempos que luego después tuvo una relación así bastante extraña con el comunismo. Tiene unas ideas así bastante interesantes. Angela Davis era una pensadora, fundamental conocer. Quizá luego no tenga demasiada profundidad lo que la mayoría que ha escrito, pero sí que tiene un componente que me gusta mucho, que es un componente de rabia que se ve en casi cada uno de sus escritos. Luego tiene unas cosas así peculiares, porque sí que tenía a veces un lenguaje así que podía estar más cercano quizás a este aspecto de dictadura del proletariado y demás, pero y luego tenía a veces pues cosas así bastante peculiares cuando hacía estas visitas a personajes que podemos decir que parecen más bien sacados de un programa de humor, como podía ser Erich Honecker o personajes similares. Pero hay que reconocer que fue un símbolo, fue una persona que dio mucha visibilidad pues al movimiento, sobre todo de las mujeres afroamericanas, y que consiguió que, seguramente dentro del machismo que sí que puede imperar en esa cultura, pues que, por ejemplo, superara, consiguiera por lo menos que hubiera algo más de feminismo que, por ejemplo, en culturas como la latina, que antes de esta presencia de estas mujeres en las Panteras Negras, pues seguramente la cultura negra era más machista que las culturas latinas en los Estados Unidos, y fue la presencia de estas importantes personalidades la que seguramente pues sirvió un poco de referente a muchas mujeres que después pues realizaron tareas, sobre todo o actividades, sobre todo desde el punto de vista quizá más bien social o de ayuda, pero que realmente sirvieron, pues, por lo menos lo que te comento, ¿no?, para visibilizar esa figura y esa realidad que estaba existente y que parecía que nadie veía. Va a sonar otro tema ahora a continuación, también de Motown del 67, en esta ocasión de un tema de Underdogs que se llama Love's Gone Bad, el amor está yendo mal. We'll be right back. Y hubo un fenómeno también en la revuelta de Detroit que fue muy importante. Cuando la cosa se empezó a poner mal para la policía, porque los dos o tres primeros días de revuelta fueron terribles, hubo muchísimas explosiones de vehículos, hubo hasta empezó a haber enseguida disparos, porque cuando empezaron a aparecer los primeros muertos a manos de la policía, pues en los barrios la gente se empezó a armar cada vez más con armas que seguramente pues tendrían escondidas en sus domicilios desde hace tiempo. Además hubo también asaltos a alguna comisaría en la cual los rebeldes se abastecieron de armas. Y parecía que la batalla estaba perdida hasta que, como digo, pues el gobierno federal acabó solicitando que se enviara a las tropas del ejército, ya que ni la policía federal, ni siquiera ni la de la ciudad, ni por supuesto al distrito, conseguían solucionar toda la situación. Así que se envió a un cuerpo de el ejército, un cuerpo de élite, algunos que procedían de conflictos, precisamente algunos habían sido veteranos que habían servido en la guerra de Corea, pero también muchos jóvenes a los cuales les habían inculcado claramente que el enemigo pues no había tenido ningún tipo de contemplación con ellos. De todos modos, hay que decir que siempre todas las personas que habían estado metidas en estos disturbios, todas las personas afroamericanas que estaban ahí participando en ellos, siempre reconocen que preferían enfrentarse a los soldados que a la policía, porque los soldados, aunque tenían clara cuál era su misión de una manera, podemos decir, ciega, la policía, pues quizá por el hecho de estar más cercana, de estar más en el día a día, tenía un componente de odio bastante peculiar, ¿no? Pero la represión de la policía, la represión de los distintos cuerpos de seguridad y, por supuesto, del ejército, se sumó una que fue muy importante, que fue la de, podemos decir, algo así como los protectores de los barrios y los protectores de la vecindad, ese tipo de personas que después se popularizarían pues años después, sobre todo años 10, 15 años después, con ese cine de películas con actores como Charles Bronson, de personas que se tomaban la justicia por su mano. Pues esa figura de justiciero surgió en gran parte en los Estados Unidos en estos conflictos raciales y en otras revueltas raciales, en las cuales la prensa pues y los medios de comunicación en general amedrentaban a toda la mal llamada clase media para que se enfrentaran a los rebeldes, haciéndoles ver que eran sus enemigos y el enemigo no era el Estado, ¿no? Entonces, todas estas personas en un país como Estados Unidos, que el acceso a las armas es muy sencillo, se autoerigían batallones de defensores de los barrios, batallones de defensores de la ciudad, que realmente pues eran personas que aquí en Europa, si hubiera algo parecido, seguramente serían personas, como decía, le iba a decir fascistas, pero quiero usar una palabra solo porque la usó ese gran humorista llamado Fidel Castro, pues personas que aquí en Europa serían personas de estirpe fascista. Esa expresión estirpe fascista, recuerdo que la primera vez, para llamársela José María Aznar, y me hizo bastante gracia. Pues en Europa, si se diera ese movimiento, por ejemplo en Francia, en algún lugar, sería fácil que fueran personas realmente fascistas. En Estados Unidos no es que sean fascistas, es que es directamente pues un pensamiento que está muy extendido en los Estados Unidos, y que no es casualidad que después pues toda esa serie de películas de justicieros y de vengadores y de personas que toman la justicia por su mano, supuestamente en beneficio de la comunidad, vendiendo por la parte la visión de que el Estado es que no interviene, que por una parte eso suena muy bien. O sea, ver que el Estado no intervenga a mí me suena pues aparentemente de puta madre, pero realmente la mentalidad en ese tipo de cine, en ese tipo de visión que hay ahí, pues no tiene nada que ver, ¿no? Es simplemente quitar al Estado como una traba para aumentar la represión. No es acabar con el Estado porque sea un elemento represor, para nada. O sea, la única represión que le ven al Estado ahí pues es a la hora, sobre todo, pues de aspectos como los impuestos y demás. Es decir, el aspecto policial, por ejemplo, no hay ningún ninguna persona en ese sentido de esos llamados liberales que critiquen, por ejemplo, la existencia de cuerpos de seguridad de algún tipo, ¿no? Porque eso es lo que sí, por supuesto, quieren del Estado. Simplemente quieren un Estado completamente policial, lo cual por una parte no les convierte en nazis, simplemente los convierte en un pensamiento igual de impresentable, lo más que sería complicado de catalogar, ¿no? Pues bien, en Detroit estas figuras de estos justicieros empezaron a participar cada vez más, a hacer labores de paramilitares, algo parecido a lo que pasó también en el Ulster, por ejemplo, cuando entraban gente de los barrios protestantes en batallones también, para hacer el trabajo sucio, o sea, para realmente a lo mejor asesinar a personas y que no fuera el Estado el que se manchara las manos, y estos batallones pues llegaron a cargarse a bastante gente, hasta que hubo un suceso que fue bastante, podemos decir, un poco la excusa para buscar luego por fin un culpable y tratar de calmar a los rebeldes, que fue detener a ciertos individuos acusados de matar precisamente a cuatro personas de raza negra. Se decía, hubo bastantes aspectos del juicio que discutían la seguridad de que fueran esas personas las que habían matado a las personas de raza negra, pero vino bien, muy bien, un poco seguramente para que el Estado tratara de lavar su imagen e intentar un poco apaciguar el conflicto, que acabaría finalizando a finales de julio del año 67. Un conflicto que, como digo, duró realmente en torno a un mes, fueron 5 o 6 días realmente lo más grave, pero lo más importante fue que seguramente dejó una huella de una ciudad muy complicada de controlar por parte del gobierno, y que no me parece a mí que sea casualidad que todo ese declive industrial y todo ese exo de población se produjera sobre todo a partir de aquellos años. O sea, yo creo que eso no es casualidad, que una ciudad poblada en todo el entorno del cinturón industrial de Detroit debía tener pues en torno a 2-3 millones de habitantes por aquel entonces, y hoy no está ni de cerca al millón de personas. O sea, seguramente en torno al 60-70% de la población se ha marchado en unos 30-40 años, y eso no es seguramente solo por el tema de la industria automovilística, o si tiene algo que ver, está claro que el Estado pues ahí jugó sus cartas para tratar de desmovilizar la sociedad en una zona conflictiva, ¿no? Eso ya, bueno, ya lo es una cosa que aquí, por ejemplo, pues se vio en los años 80 en reconversión industrial, cuando se cerraron, pues por ejemplo, temas astilleros en País Vasco, en Asturias, en Galicia, o como en cuencas mineras, como se cerró pues precisamente justo los sectores más conflictivos. Es decir, no se cerró una zona en la que hubiera industria que realmente no perjudicara tanto, podemos decir, o que no, por lo menos no discutiera tanto lo que es el sistema establecido, o que por lo menos no diera problemas al Estado. Y bien, pues Detroit acabaría pocos años después, como digo, siendo casi la tumba de esta ciudad, eso de cierre de industrias. Hoy en día pues solo quedan los recuerdos de lo que fue. La mayoría de las zonas de la revuelta han sido derruidas, la mayoría de esos edificios, y los que no han sido derruidos o no se destruyeron aquel entonces están completamente abandonados, y hoy en día pues es una ciudad pues para que vayan los turistas a 4 tiendas de la Motown, de las cuales 3 seguramente ni existían por aquel entonces, pues para sacarse unas fotos en edificios abandonados, comprar discos y ver a los Pistons, si es que los ven, y marcharse antes de 24 horas de esa ciudad, que hoy es considerada seguramente como una de las mugres del país, pero que a mí, como casi toda ciudad industrial en decadencia, pues me tiene un gran encanto, y seguramente sea de mis lugares preferidos de ese país. Y nada, vamos a cerrar el programa, que va a ser un poco más corto de habitual. Normalmente pues la duración será de 7:30 a 9. Hoy hemos empezado a las 8, pero vamos a acabar también a las 9. Y para acabar, pues me parece que está bien que suene, por ejemplo, pues un tema de los Isley Brothers, el tema Got to Have You Back. Y con esto, pues nada, os dejo hasta la semana que viene, que ya pues empezaré con el horario habitual. Esto ha sido The Black Hour en Radio Ela, la radio libre autogestionada de Madrid.